Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Pasadas ya las Navidades, recuperamos nuestro horario habitual, la noche de los sábados, para seguir profundizando en diferentes aspectos de nuestra historia. Hoy celebramos la Asamblea 174, asamblea en la que trataremos los siguientes temas. El primero de ellos nos llevará no muy atrás, conoceremos las noticias del día a día, historias a pie de calle. Estará con nosotros un buen amigo del programa, Alberto de Frutos. Repasaremos junto a él los últimos años de la historia de España. Después recibiremos un día más a Javier Beramendi, director de la revista Despertaferro, Historia Contemporánea. Hoy les vamos a ofrecer la segunda parte de la Batalla de las Ardenas, el desenlace dentro de la Segunda Guerra Mundial. Y un tercer asunto nos llevará hasta una exposición sobre Carlos III. En este caso se trata de una exposición muy virtual que puede visitarse en tres lugares del planeta simultáneamente: Italia, España y México. Y recobrando ya la normalidad de antes de las Navidades, contaremos con la presencia de Blanca Estables y Gisela Payés de Meta Historia, con novedades editoriales, exposiciones y noticias, y como siempre la recomendación de Irene Aguilar. Un interesante orden del día el que tenemos para esta Asamblea 174. ¿Nos acompañan? Les recordamos nuestras redes sociales, donde vamos subiendo información relativa a las entrevistas que vamos realizando. El Twitter es @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. El email, si nos quieren escribir, tenemos dos direcciones, son contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y por último, si nos descubren ahora mismo y quieren escuchar todos los programas anteriores, con este son 174, en nuestra web, en agorahistoria.com, están todos los enlaces para descargar y escuchar todos los programas a través de iVoox y de iTunes. Así que el equipo del programa, en la producción y redacción, Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, en los controles, Alberto Cuca, y en la selección musical, Daniel Núñez. Reciban los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Seguro que a muchos les vienen diversos recuerdos al escuchar esta música, y hoy tenemos con nosotros a Alberto de Frutos. Ya estuvo aquí hablándonos de literatura. Él es escritor, periodista, redactor jefe de Historia de Iberia Vieja, y está aquí con nosotros. No sé si le trae muchos recuerdos esa canción. Podría pertenecer a la banda sonora de este libro, ¿no? Muy buenas, David. Una música excepcionalmente elegida, Let It Be, de los Beatles, que, bueno, ahora explicaremos por qué. Lo traemos aquí a colación, ¿no? Un grupo pues muy representativo de Estados Unidos, desde luego de Inglaterra, pero también de España, ¿por qué no? Bueno, fue desde luego la banda sonora de muchas gentes a lo largo del globo, que se escuchó en todo el mundo. Y es que hoy Alberto de Frutos está para hablarnos de historia a pie de calle, crónica de la España que nos trajo el presente, editado por Larousse. Y es un viaje que va desde la República hasta nuestros días, con pasajes históricos de todo tipo, pero sobre todo donde la palabra recuerdos tiene un papel muy importante, ¿no? Sí, hemos querido hacer una especie de cuéntame literario, ¿no? De los recuerdos, la memoria sentimental de toda una generación o de varias generaciones de españoles, a través de diferentes bloques, como decías. Empezamos en 1931 con la proclamación de la República y acabamos pues prácticamente en nuestros días. Y esa es nuestra historia, es la historia de tu historia, mi historia, la historia de nuestros padres y la historia de nuestros abuelos. Hemos querido que todas las generaciones se pudieran sentir representadas, ¿no?, a través de este libro y bueno, espero haberlo conseguido. Oye, ¿en qué te has basado para tocar cada uno de los temas que se trata en el libro? Porque, bueno, son temas muy significativos de cada año, pero me imagino que ahora ha sido complicado seleccionar, ¿no? Sí, hay 60 y tantos capítulos en el libro y perfectamente podría haber otros 60 y tantos que serían igualmente representativos, ¿no? Queríamos tocar un poquito la cultura, queríamos tocar la sociedad, los deportes, la televisión, todo aquello que de alguna manera ha influido más en nuestras vidas, en nuestra memoria sentimental, ¿no?, por así decirlo. Ello no obstante, pues también hemos tenido que hablar de política, porque claro que la política juega un papel fundamental en la vida de todos nosotros y hemos tenido que tocar temas antipáticos, entre comillas, ¿no? Hemos tenido que hablar de la guerra civil porque fue un acontecimiento trágico que marcó, desde luego, que sigue marcando a los españoles. Hemos hablado de la posguerra, de la autarquía, pero siempre sin salirnos un poco de ese callejón de los recuerdos, ¿no?, de sentimentales, ¿no?, del latido del corazón de los españoles. Bueno, pues vamos a ir haciendo un repaso por diferentes, diría yo, porque es como muy periodístico, diferentes noticias que aparecen en este libro a lo largo de los años. Por ejemplo, en el apartado República, 1931-36, pues me llama mucho la atención la portada de Estampa. Dice, primer campo de concentración de vagos y maleantes, además de mujeres a votar, ¿no? Bueno, dos aspectos. Bueno, lo de campo de concentración de vagos y maleantes, significativo desde luego. Sí, la ley de vagos y maleantes, bueno, corre el rumor, ¿no?, corre una especie de leyenda de que fue una fundación del franquismo y en realidad la ley de vagos y maleantes surge en 1933 durante la Segunda República, aunque luego el franquismo, digamos, la precisó, amplió algunos de sus delitos. Y bueno, pues en su origen era un poco una especie de presidio, ¿no?, donde los vagos y maleantes, donde aquellos que vivían un poco a vuela pluma, ¿no?, en la calle, eran internados para hacer una serie de trabajos sociales, en fin, lo que es construir carreteras y demás. Luego esa ley, pues desgraciadamente, se utilizó con fines políticos, ya durante la República, pero luego también y más en mayor medida durante el franquismo, ¿no? Y en el caso de las mujeres a votar, pues es un capítulo histórico, no ya de este libro, sino de la República, ¿no? La primera vez que las mujeres pudieron votar fue en noviembre de 1933, una votación muy difícil, muy polémica, salió con muchísimas dificultades porque incluso desde el bloque de las, digamos, progresistas de las izquierdas se consideraba que se corría el peligro de que si todas las mujeres votaban, la balanza se podía inclinar hacia las fuerzas de la derecha, de la CEDA en aquel caso, ¿no?, porque las mujeres podían estar más influidas, en fin, por la iglesia, ¿no?, eran más conservadoras. De hecho, así fue en aquella votación de 1933, pero bueno, no quiere decir tampoco que ese conservadurismo que se le suponía a las mujeres inclinara la balanza, sino que las fuerzas de izquierdas en aquel caso estaban muy poco organizadas, ¿no? En 1936 todas las mujeres también votaron y bueno, pues ya sabemos lo que pasó, las fuerzas de izquierdas ganaron en aquel caso. Fíjate, Alberto, no sé qué te parece, pero yo hace poco, cuando tuvimos que votar por última vez, estas repeticiones, había gente que yo le escuchaba que no quería votar porque estaba desencantado. Digo, da lo mismo, digo, tienes que votar. Hay que votar siempre. Vamos a ver, sí. A quien tú quieras, por supuesto, pero me parece una falta de respeto no ir a votar por esto mismo. Porque a las mujeres les ha costado mucho poder votar, no solo en España, sino a lo largo de la historia en muchos sitios del planeta. Y porque no siempre todos hemos podido votar, por lo tanto, es una obligación y que nos ha costado mucho llegar a ello y que muchas veces la gente joven no valora. Aunque solo sea como reconocimiento precisamente a esa generación que lo dio todo para que pudiéramos salir a la calle, emitir nuestra opinión, hay que hacerlo, ¿no? Y un poco por reivindicación de lo que es la democracia, ¿no? Que es un sistema que es un hombre, un voto. Yo creo que es una oportunidad que tenemos los españoles de elegir nuestro destino, de nuestro destino temporal durante 4 años habitualmente. Hay gente que ha muerto pidiendo libertad, ¿cierto?, ¿no? Y entonces creo que tenemos la obligación de hacerlo solo por eso, ¿no? Sí, recientemente, miramos, murió Marco Sana, ¿no? Ese gran poeta también, ¿no? Que pasó durante tanto tiempo en la cárcel, ¿no? Un líder, ¿no? Un líder moral para toda una generación de españoles y yo creo que que cada vez que votamos, en el fondo, estamos resucitando a todos aquellos que dieron su vida por esto. Bueno, otro periodo, Guerra Civil, periodo triste, 36-39, pero hay una foto que a mí me ha llamado muchísimo la atención. No hace muchos años tuve la oportunidad de estar en Guernica, aparece la fotografía en el libro, son unas imágenes impactantes. Afortunadamente hoy pues se puede disfrutar del famoso árbol de Guernica, pero sin duda un hecho que marcó la historia de España. Sí, fue un bombardeo sobre el que se ha escrito ya. De hecho, hay una película reciente bastante brillante, yo creo, ¿no? Y bueno, pues fue una atrocidad que cometió esencialmente la Legión Cóndor y también la aviación legionaria italiana, siguiendo órdenes o consejos expresos, y esto está demostrado del gobierno nacional, ¿no? Digamos, del régimen de Franco, ¿no? Y el hecho de que todavía hoy las cifras sobre el número de muertos sean dudosas, ¿no? Y de hecho hay un último informe que señala que hubo, no sé si 130 muertas aproximadamente. El que hubiera 100 o el que hubiera 1000 no quita gravedad al asunto, ¿no? No le quita hierro al hecho de que una población indefensa, una población civil, fue bombardeada hasta su práctica destrucción con bombas incendiarias. Y además la simbología, ¿no? que tiene esta población vasca, ¿no? la cuna de los fueros, ¿no? Y yo creo que marcó un antes y un después. No fue desde luego el primer bombardeo sobre población civil, pero sí fue quizá el primer bombardeo en alfombra, que se llama, ¿no? que castigó con toda conciencia a todo un pueblo, ¿no? Si avanzamos un poquito en el tiempo, hablamos de posguerra, yo creo que la palabra que puede definir sobre todo los primeros años es hambre, ¿no? Sí. Fueron años terribles, y aquí hablamos de años de posguerra y hambre. Clausuramos, digamos, ese hambre en 1952 solo como fecha simbólica, porque es el fin de la cartilla de racionamiento. Pero bueno, hubo gente que pasó hambre desde luego toda la década de los 50, los 60, y la posguerra fue muy larga en España. Y fueron años pues atroces, ¿no? De largas colas, ¿no? en los puestos de abastecimiento. Pero yo creo que también en este periodo he querido dar un toque de esperanza, ¿no? No hablar solo de lo mal que lo pasamos, sino de cómo nos las ingeniamos los españoles, ¿no? Para salir adelante en las condiciones más difíciles, ¿no? Cómo en el día a día éramos capaces de entretenernos pues con una copla o jugando con Mariquita Pérez, que también surge en aquella época. Te iba a decir yo, la copla es, digamos, lo que en ese momento nos dio más visibilidad a nivel internacional. Y a la vez, Mariquita Pérez, pues cada vez vivía en muchos más hogares españoles. Sí, desde luego, la copla es lo más nuestro, ¿no? Es un poco ese desgarro del corazón, ¿no? Está en nuestros genes. Es Lola Flores. La época dorada de la copla, ¿no? La época dorada, sí, porque todavía hay buenas coplas, no quiere decir que todavía se... Pero bueno, la época de los grandes compositores, ¿no? De Quintero, León y Quiroga, ¿no? Toda esta generación dorada. Y bueno, pues sí, es un homenaje desde luego a esa copla, que también se intentó utilizar de manera, digamos, política, pero que no había ningún motivo. Yo creo que la copla es nuestro arte más universal, nuestro cante más universal. Bueno, en 1941, digamos que desde 1941 hay unos grandes almacenes, no vamos a decir el nombre, como no pagan, pues no omitimos el nombre. Que van a suponer una auténtica revolución. En su interior parecía que todo siempre era primavera, ¿no? Y había pues unas dependientes, por así decirlo, con un target muy definido, un perfil muy definido, ¿no? Sí, ha cambiado también muchísimo, ¿no? Pero en aquella época el tema de las mujeres de... Para mal, fíjate, para mal, sin decir nombres, para mal. Entonces no decimos ya, literalmente ya no entramos en detalle. Bueno, pues es una historia, la de estas grandes superficies, que demuestra lo que te contaba antes, ¿no? Cómo los españoles empezamos a consumir. El origen de estos centros es en 1941, aunque el desarrollo, digamos, es posterior. Pero bueno, tanto este centro como Galerías Preciados, que ya no existe y podemos mencionar, marcaron desde luego un hito también el SEPU, ¿no? Esto que se decía de que quien calcula compra en SEPU, ¿no? Ofrecía los precios más baratos. Y tenían, fueron los inventores del Día de la Madre, fueron los primeros centros que tuvieron un ascensor entre plantas, ¿no? Fue una nos puso un poco a la altura de París, ¿no? Con las galerías Lafayette, ¿no? Estar ahí era como te sentías un ciudadano del mundo, ¿no? Y estamos hablando de los años 40. Fue uno de los grandes logros de la distribución, un sector en el que la verdad es que los empresarios españoles han demostrado bastante buen ojo. Bueno, hablamos de otro lapso temporal, el que va desde el 46 al 67, y ahí aparece una noticia que yo, desde luego, desconocía y me parece curiosa y graciosa al mismo tiempo. Y es que Franco ganó cerca de 1 millón de pesetas jugando a la quiniela, a la lotería, no sé qué. Sí, sí, fue una jornada en la que no hubo liga, la apuesta se hizo sobre resultados de la liga italiana. Y bueno, vaya, pues ¿cuánto sabía? Alguien le sopló los resultados al hombre. Y bueno, pues esto está demostrado. Él se gastó 24 pesetas, rellenó el boleto, fue la jornada 35, ganó 1 millón de pesetas. Y ese boleto se conserva, ¿no? En loterías y apuestas del Estado se conserva ahí, en fin. Esa no foto. Sabemos si lo echaron antes o después, pero sí. El caso es que acertaron, ¿no? Tal vez fuera después, como a veces pasa en la lotería de Navidad con algunos. Hoy en día se investigaría. Hoy en aquella época de quien investigaba. Cualquiera se metía. Bueno, 1950, la España del gol de Zarra, fuera del deporte. Bueno, ya había pasado bastante tiempo después de la guerra. Poco a poco España, aunque todavía le costaba, se iba recuperando. Pero ¿qué España tenemos en 1950? Pues seguía siendo esa España del hambre, seguía siendo esa España del dolor, de la tristeza, de la amargura. Una España en blanco y negro. Pero una España capaz de ilusionarse, ¿no? Como sucedió aquel día, ¿no? Esa España del afilador y el organillero, como comento en el libro, ¿no? Fue un gol histórico, un gol que Telmo Zarra marcó a la selección inglesa, ¿no? En el Mundial de 1950. Era la pérfida de Albión, tenía un significado simbólico pues también muy grande, ¿no? Junto con el de 1966, el gol de Marcelino a la URSS, que también tenía ese, no sé, ese sentido, que se le quería dar un sentido político, ¿no? Y bueno, pues quién entre nuestros padres y abuelos pues no escuchó el partido radiado por el gran Matías Prats, ¿no? En la radio, ¿no? Cuando hablaba de los jabatos, ¿no? Que corrían detrás del balón, ¿no? Y era una España, pues ya te digo, una España triste, pero también una España maravillosa, capaz de sobreponerse a la tristeza, ¿no? La de, en fin, Roberto Alcázar Pedrina, el guerrero del antifaz, ¿no? Y bueno, la cita, ¿no? con el deporte, ¿no? Que ya era desde luego un espectáculo de masas, tanto como es hoy, diría yo. Bueno, estamos hablando con Alberto de Frutos, de su libro Historia a pie de calle, crónica de la España, que nos trajo el presente editado por Larús, y estamos tocando pues muchas de las historias con las que se van a encontrar todos ustedes. Una de ellas, por ejemplo, creo que yo soy de esa generación que se hizo hombre, pero no por ir a la mili, no. Lo habré sido por otros motivos, pero no precisamente por ir a la mili. Y lo vemos como que ya ocurrió hace mucho tiempo y no fue hace tanto, en 2001, ¿no? Sí, se prolongó esa agonía, voy a decir yo, porque a mí tampoco me tocó, afortunadamente. Estuve pidiendo prórrogas y sí, prórrogas, sí. Y prórrogas. Allá que estudiaron que no te gustara, ¿no? Sí, te matriculabas, hacías el doctorado, lo que hiciera falta, con tal de no perder ese año, que luego, bueno, en principio empezaban siendo, pues no sé, 24, 18 meses, luego el tiempo se fue acortando y, bueno, pues era una pesadilla, ¿no? Para casi todos los jóvenes. Luego había gente que lo pasaba bien y desde luego yo creo que aquellos que hicieron la mili tienen mucho que contar porque suelen ser unos brasas, ¿no? Contando las historias de su mili, todo el mundo tiene su anecdotario particular y bueno, sí, yo creo que no, desde luego no te hacían un nombre, pero era tal como te lo vendían. Y afortunadamente yo creo que ya hoy se puede optar, ¿no? Se puede elegir libremente si te quieres dedicar a la milicia o no, pero, en fin, es un progreso más. Por lo menos no te corta, claro, tu progresión profesional. No te corta, ¿no? El rollo, ¿no? Bueno, hay otra foto que me ha parecido muy, muy curiosa, porque el libro, aparte de tener mucha literatura, también tiene muchas fotografías muy ilustrativas, y hay un apartado llamado Sol, Playa, Suecas, y pongo yo de mi cosecha y verano azul, porque es que es la estética de verano azul, ¿no? Es algo muy significativo. Sí, desde luego. Yo creo que si tuviera que destacar un acontecimiento en la historia reciente de España, diría que fue la llegada del turismo masivo. Aquí se habla de las suecas, bueno, podríamos hablar de las inglesas, de las alemanas, en fin, de todos los países, porque más allá de llenar las playas, ¿no?, con sus sombrillas y sus cigarrillos, lo que esta gente nos trajo fue un aire de renovación impresionante, ¿no? Los españoles vivíamos, digamos que estábamos enclaustrados, ¿no?, en una sociedad ya caduca, y de repente pues esta moda estética, casi espiritual, nos cambió un poco los ojos, ¿no? Se decía en aquella época, con Arias Salgado, todo tapado, con Fraga hasta la braga, porque coincidía que el ministro de Información y Turismo de aquella época era el ínclito Manuel Fraga Iribarne, que fue un gran defensor de ese modelo de sol y playa, que de hecho ha pervivido hasta nuestros días. Que por cierto me sirve, aunque lo tenía por aquí preparado, una fotografía, ahora que hablas de Fraga, 1966, aquí hemos tratado el tema de... la famosa bomba, ¿no?, y la fotografía de Fraga, que es un auténtico espectáculo ver a Fraga pasado a la historia. Sí, parece una película de terror. Me ha sacnado esto. No, bueno, la verdad es que sí, por supuesto que hablamos también de Palomares, intentamos hacerlo no desde el punto de vista, digamos, político-institucional, que está suficientemente tratado, ni siquiera sobre el medioambiental, sino, pues, como reza el título una vez más, ¿no?, la historia de la gente, ¿no?, la historia de esa pedanía, ¿no?, que vivió esa hecatombe, ¿no?, que siguen viviendo todavía, y que siguen viviendo, ¿no?, hay problemas, sí, todavía. Y ahí efectivamente ha habido consecuencias. Pues una de estas desgracias, había también, en fin, accidentes, había asesinatos, había robos que durante el franquismo pues nos fueron escamoteados, ¿no?, porque la información era unidireccional y poco podíamos hacer para, en fin, para corregir ese abuso, ese monopolio informativo. Bueno, hay una foto también muy significativa. Escuchábamos la música de los Beatles al principio, y hay una foto en la que aparece, no sé si digo la palabra exacta, porque yo de vino no entiendo mucho, con barriles o barricas, no sabría cómo decirlo, que se lee Solera Fina. Esa fotografía, bueno, que representa a los Beatles en España, ¿no? Los Beatles en España, qué noche la de aquel día, 1965. Otra fecha pues muy significativa, ¿no?, para en fin, la evolución social de España. Sendos conciertos que dio este grupo de melenudos, tanto en Barcelona como en Madrid. Y bueno, esa foto de perteneciente a Bodegas Domecq, que montó una réplica de sus instalaciones en el hotel donde estaban alojados, y allá que se hicieron la fotografía. Me parece que el éxito del concierto no fue, por lo menos en Madrid, no fue tan exagerado, ¿no? Pero las imágenes nos hablan también, las imágenes del nodo, ¿no?, nos cuentan un poco ese miedo de las instituciones, ese miedo público a que la juventud entonces, que ya estaba despertando, porque de hecho las revueltas estudiantiles ya estaban ahí, digamos, a pie de calle también. Y bueno, pues un acontecimiento, yo creo que por su valor simbólico podríamos decir que 1965, entre otras cosas por el concierto de los Beatles, cambió muchas cosas. Fue una especie de nuestro mayo del 68 en España. Alberto, me he preparado aquí un pequeño guión con varios acontecimientos que quiero seguir comentando contigo. Una pausa y enseguida volvemos, ¿vale? Muy bien. ¿Qué es ser genuino? Ser natural, independiente, como Draghi. Believe me, it will be enough. Ser sólido, riguroso, como Janet Yellen. But at this point it's difficult to discern exactly how much. Estar siempre en tu sitio, ser líder, ser referencia. Nos coloca a mejor posición. Capital Radio es la única radio donde puedes escuchar en directo a Draghi, a Yellen o a Linde. Una radio sin fronteras. Capital Radio, la genuina radio económica. Después de la pausa, aquí seguimos con Alberto de Frutos, autor de Historia a pie de calle, crónica de la España que nos trajo el presente libro editado por Larousse. Estábamos hablando pues de pequeñas historias dentro de todos estos años que para algunos más, otros menos, pues los tenemos bastante cerca. Otro caso significativo, nunca mejor dicho caso, es el periódico El Caso, que muchos jóvenes habrán descubierto gracias a la serie de televisión con Margarita Landi al frente de esa revista, que yo guardo. Tuve la oportunidad de entrevistar a Margarita y guardo un cariño tremendo a esa entrevista, que creo que la tengo grabada, algún día la pondré. Pero te iba a preguntar yo, que me enrollo mucho, el Lute, todo un caso paradigmático de la época. Yo creo que en casa de mi madre tengo un libro que habla del Lute, ¿no? Sí. caso paradigmático de la época, sí, ¿no? Caso paradigmático de la época y también del caso, ¿no? Donde fue portada en varias oportunidades, ¿no? Eleuterio Sánchez, ese salmantino que se convirtió un poco en el coco de toda una generación, era la figura con la que las madres asustaban a los niños, ¿no? Que viene el lute, escóndete. Bueno, era un merchero híbrido de payo y de gitano. Nacido en Salamanca, como digo, que por estos azares del destino pues emprendió una carrera criminal de la que luego se arrepintió, afortunadamente, y de hecho escribió varios títulos de una especie de autobiografía que aparece en los episodios nacionales contando sus andanzas y un poco su reinserción. Es un caso magnífico de para qué puede servir una cárcel, ¿no? Para reinsertar a este preso por el que nadie hubiera dado un duro en su época. Un caso, nunca mejor dicho, de si quieres puedes, ¿no? O sea, sí, puedes encauzar tu vida, sí. Y terminar de forma muy diferente a como empezaste. Sí, jurado de concursos de belleza, hicieron varias películas sobre su vida, El lute camina o revienta, ¿no? De Vicente Aranda con Imanol Arias en el papel. Una figura pues muy significativa desde los años 60 hasta prácticamente 1981, cuando ya es, en fin, se le reinserta, ¿no? Se le indulta y puede entrar con la cabeza bien alta en la sociedad. Por cierto, hay algo que compartimos Alberto y yo, y seguro que también muchos de los oyentes, y es que pertenecemos a una generación que nos ha marcado muchísimo y que llevamos ese letrero ahí, y es que somos EGB, BUB y COU, de ahí no nos van a sacar nunca, vamos. Sí, yo me niego a saber lo que es la ESO, ¿no? ¿Qué significan esas siglas? Porque quien ha hecho EGB, quien ha hecho el bachillerato unificado polivalente y luego el curso de orientación universitaria, desde luego no puede olvidarlo. Yo creo que somos de una generación nostálgica, una generación ya fuera de los 70 o de los 80, como creo que nosotros más o menos nos identificamos con, somos de una edad parecida, pues bueno, qué recuerdos, ¿no? Yo creo que hablar de la EGB, BUB y COU solo se puede hacer desde el sentimiento más puro, casi desde la lágrima, ¿no? Porque estamos envejeciendo, tenemos ya nuestras primeras canas y ya nuestras canas tienen el color de la tiza de la pizarra. Yo tengo, ¿no? Más que tú, ¿eh? Tengo ya unas canas en las patillas que me delatan. Tú eres ya de un sistema educativo decimonónico, no nos engañes. Bueno, luego toda esta generación también hemos vivido épocas muy dispares, porque es que en muy poquitos años pues ha cambiado la cosa muchísimo. Vivimos el destape y ahora lo vemos pues como una cosa lo más normal, pero entre los años 70 y 77, sobre todo, bueno, las películas míticas de Pajares, bueno, eran increíbles. Ahora lo vemos con los ojos de ahora, esas películas de entonces, y nos parece maravilloso, ¿eh? La verdad es que sí, fíjate, 1970, 5 años antes de la muerte de Franco, ya la gente ya estaba rijosa, ¿no? Había una necesidad de enseñar el muslo, ¿no? De hacer estas películas que, hombre, no tenían ninguna calidad cinematográfica en general, ¿no? Muy, o sea, machistas también, ¿eh? Eran muy machistas, eran de una obscenidad que daba pena verlas. Pero desde luego tuvieron un significado, pues lo mismo que los desnudos en las portadas de Fotogramas, o ver a Nadiuska en esos carteles de la Gran Vía donde parecía un poquito descocada, aunque luego evidentemente no se le veía nada, ¿no? Y películas pues muy taquilleras, casi a la altura de Torrente, ¿no? Ese clásico del cine contemporáneo, como No desearás al vecino del quinto. El landismo, ¿no? La cantidad de fenómenos sociológicos que se podían estudiar detrás del destape, ¿no? El cine ese, el cine soft, ¿no? El cine más blando, pero hoy en día claro que estas películas pues con el acceso a la pornografía incluso desde los bebés de la cuna, la verdad es que se ha quedado muy, muy atrás. Bueno, ese es un aspecto, tenemos que decir, un tanto negativo, pero también hubo en televisión cosas muy buenas, como un programa que ha marcado, yo creo que no habrá ningún otro igual, que es 1-2-3 responda otra vez, y series como por ejemplo El hombre y la tierra, o sea, también había muchos programas educativos y a nivel de entretenimiento muy buenos. Sí, excelentes, excelentes. Yo creo que ojalá hoy las televisiones copiaran ese modelo pedagógico de los años 70-80. El concurso 1-2-3 empieza en 1972 y acaba ya finalmente en su última etapa en 2004. Y yo creo que el último programa de cada temporada, Narciso, su director, ¿no? Narciso Ibáñez Herrador, salía en el plató y se despedía de una forma pues muy emotiva de los espectadores, aludiendo prácticamente a que ese sería ya el final definitivo, y a que no español, a que no espectador, se nos saltaba la lagrimilla del ojo, tanto como como el día que nos enteramos de la muerte de ese gran comunicador que ha dejado una estela, yo creo que indeleble, ¿no?, en la historia de la comunicación, que es Félix Rodríguez de la Fuente, con El Hombre y la Tierra, y otros documentales que pues marcaron una época. Y yo creo que tanto uno como otro llevaron a una juventud a aprender, en el caso de Preguntas Culturales en 1, 2, 3, o en el caso de El Hombre y la Tierra, amar la naturaleza, amar ese entorno en el que vivían. Y yo, de hecho, conozco a biólogos que son biólogos gracias a Félix Rodríguez de la Fuente y a todas las enseñanzas que nos dio. Aunque luego la figura, de hecho se ha hecho en los últimos años, pueda ser discutida porque parece que, en fin, preparaba, digamos, las secuencias de animales. Tampoco estás trabajando con... A mí me parece ridículo, de verdad, eso, porque cuando estás grabando un documental estás preparando para que la gente vea. Claro, es una cabra, no es Laurence Olivier, quiero decir, no le puedes enseñar cómo moverse, pues a veces tiene... Se ha hecho toda la vida y se sigue haciendo. Y se sigue haciendo, y en los documentales más prestigiosos de la BBC se hace, y yo, vamos, no creo que sean tan papistas allí en esos países como para cuestionar la labor de ese gran divulgador que fue Félix. Eso, vamos, no puede empañar la carrera de Félix Rodríguez de la Fuente por esa... bajo mi punto de vista, tontería. Bueno, pues te voy a contar un secreto, ¿no? Y una vez en el 1, 2, 3, uno de esos niños que había allí por allí en las grabaciones hasta las 3 de la mañana se llamaba David Benito. O sea que yo viví el 1, 2, 3 en primera persona. ¿Conservas el vídeo? No. Al lado de la entrevista a Margarita Landi. Bueno, y ya para terminar, me gustaría hacer un pequeño guiño porque, bueno, hablas de la época de la transición, y es que de la transición hemos pasado algo que rima, y es la corrupción. Ha sido todo un proceso y, bueno, así ha sido, ¿no? Sí, así ha sido. Tristemente, yo creo que la transición, desde luego, tuvo muchísimos aciertos, y en general yo creo que el balance, desde 1975 hasta, digamos, 1981, es positivo. Luego, lógicamente, la cumbre del poder corrompe a las más altas instituciones, y los distintos partidos que se han ido alternando inevitablemente han acabado manchados, ¿no?, con esa lacra de la corrupción que todavía hoy, y de hecho, si cabe con más fiereza, pues se ceba en los políticos. Pero desde luego yo creo que tampoco podemos empañar o afear demasiado la conducta de aquellos que en 1975 se sentaron a hablar desde posturas absolutamente irreconciliables, y nos han traído la España que es hoy. Es una España dialogante, es una España que tiene, yo creo que, fe en el futuro, con sus defectos, como todos los países. Pero bueno, yo creo que cuando atravesemos esta última fase de corrupción, y también, mira, por otra parte, ¿qué país no la tiene, ¿no? Si miramos fuera de nuestras fronteras, a lo mejor ahí la justicia sí tiene es más laxa, es más dura, ¿no? Quiero decir que los políticos tienen más conciencia, ¿no?, de los delitos que cometen. Pero yo creo que, en fin, el ser humano de por sí pues es un animal corrupto. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues hemos hablado de muchos aspectos acaecidos durante estos últimos años, pero muchos más los van a encontrar todos ustedes en este libro, en Historia a pie de calle, crónica de la España que nos trajo el presente. El autor es Alberto de Frutos, está editado por Larousse. Van a encontrar mucho texto, pero también mucha fotografía que le va a rememorar pues acontecimientos históricos que seguro que muchos de ustedes recuerdan. Alberto, muchísimas gracias por haber venido nuevamente aquí con nosotros en Ágora, y te esperamos dentro de muy poco. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Gracias. Despertaferro antiguo y medieval número 39, Teutoburgo. En el año 9, en los frondosos bosques de Germania, las legiones romanas sufrieron uno de los mayores desastres militares de su historia. Viaja con Despertaferro antiguo y medieval al Imperio Romano para conocer con detalle las causas de la desesperación de Augusto por la pérdida de 3 de sus legiones a manos de los bárbaros. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Como siempre que escuchan una música diferente, es que viene Irene Aguilar con su recomendación de la semana, que nos trae algo que En unas ocasiones son libros, revistas, películas, en fin. A ver qué nos trae hoy. Irene Aguilar, buenas noches. Buenas noches. Por cierto, ¿qué tal los Reyes? ¿Se han portado bien? Muy bien. Sí, ha sido buena. Los Reyes impecables, como siempre. Bueno, eso es que ha sido buena, entonces. Sí. Aquí somos todos buenísimos. Bueno, hoy nosotros, no los Reyes, pero sí Irene, les va a regalar algo y es su recomendación. Así que, ¿qué es esto que escuchamos y qué nos traes hoy? Pues esto es la música de la banda sonora de una película dirigida por Caroline Link, y la música es de Nicky Reiser, y la película en un lugar de África, es una película alemana, el título original es Nirgendwo in Afrika. Que por cierto, una película que ha ganado muchos premios, ¿no? Efectivamente, ganó en el 2002, ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, estuvo nominada a los Globos de Oro como mejor película también, en el Festival Internacional de Carly Barry recibió el premio especial del jurado, y en el 2001 recibe 5 premios del cine alemán, a mejor película, director, actor, guión y música. Toma ya, todos los premios que se ha llevado. Bueno, pues cuéntanos, haznos un resumen de la sinopsis. Bueno, a mí me gusta mucho esta película. Bueno, perdona, Irene, como nos hagas un resumen de la sinopsis, sí, vamos apañados. Haznos la sinopsis directamente. Tres palabras. Bueno, pues es una película que está basada en la autobiografía de la escritora Stephanie Zweig. Y de nuevo nos cuenta un episodio de la historia, como es la Segunda Guerra Mundial, pero desde una nueva perspectiva, ¿no? En este caso, pues una familia de judíos, pues con un estatus social bastante elevado, debe abandonar Alemania por la persecución de los nazis. El padre de la familia es un abogado judío y decide instalarse en África. Y después le acompañan su hija y su mujer, y entonces pues tienen que volver a empezar una vida en Kenia, que por entonces era una colonia británica. Y entonces pues bueno, es una película muy dura, porque efectivamente ellos tienen que dejar al resto de la familia en Alemania, que no lo ven venir o que no tienen las posibilidades que tiene esta familia de huir, y entonces pues viven un drama tremendo, ¿no? Al enterarse de los eventos que están sucediendo en Alemania a través de una radio con mala cobertura en Kenia, pues se enteran de la muerte de sus familiares, y al mismo tiempo tienen que rehacer su vida en una granja en mitad de la nada, ¿no? Con los pueblos africanos. Bueno, yo no he visto la película, pero tratándose del continente del que se trata, imagino que la fotografía es espectacular. La fotografía es maravillosa, la música también, la ambientación y los actores. Sobre todo de esta película destaco la dramaturgia y sí, el diálogo, cómo están expresados ciertos sentimientos a través del paisaje o de determinadas escenas. Es una película bastante dura. Bueno, y comentabas que se pueden hacer pues unas segundas lecturas interesantes de la película, ¿no? Sí, yo quería recomiendo esta película pues desde un punto de vista histórico, porque está basado en una autobiografía de una escritora famosa, porque además nos arroja luz sobre otros casos de judíos que pudieron sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial de otra manera, como escapando directamente a África, pero también porque es una película que habla sobre la cohesión familiar, y yo creo que en estas fechas que acabamos de pasar, pues es de lo más importante y de lo que hay que valorar más, ¿no? Cómo una familia le puede ocurrir mil desgracias y aún así encontrar la manera de permanecer unida y de sobrevivir. Y entonces pues yo quería transmitir un poco este mensaje. Bueno, yo hace poco tenía una conversación hablando de educación infantil y demás, y hablábamos, ¿no?, que el mejor regalo que pueden traer los Reyes a los padres, a los hijos, perdón, son unos buenos padres, que pasen tiempo con ellos, y va muy al hilo de lo que dices tú, ¿no? Que lo importante que es pasar tiempo con ellos, más que juguetes, pasar tiempo con ellos. Efectivamente, hay que, yo creo que profundizar en la calidad de nuestras relaciones con los seres queridos, porque luego nos damos cuenta que se van, ¿no? Y luego llegan las lamentaciones y demás, y yo creo que esta película reflexiona un poco también sobre eso, además de que tiene otros temas como la tolerancia, la apertura de miras, el conflicto interno de si volver a mi país aunque no me hayan querido, o sea que tiene mucha chicha. Bueno, tiene que ser muy duro dejar tu país. A mí me costaría, ¿eh?, dejar España, pese a que tenemos aquí muchos inconvenientes, pero oye, a uno le cuesta dejar su país, ¿eh? Hombre, sí, depende de por qué lo deje. En este caso es que se iban a condiciones míseras, con la malaria, en fin, los problemas de aguas, el problema de educación, bueno. Si mejoras te cuesta un poquito menos, pero también cuesta. Exactamente, sí. Bueno, Irene, vuélvenos a recordar el título de la película. Pues esta película se llama En un lugar de África, es una película alemana de Caroline Link del 2001. Pues ahí tienen la recomendación que nos ha acercado hoy Irene, ya tienen deberes para esta semana. Hasta la próxima, pueden ver esta película, En un lugar de África. Este mes conoce con Despertaferro Contemporánea el desenlace de la Batalla de las Ardenas, la última apuesta de Hitler para no perder la guerra, la épica defensa de Bastogne y la contraofensiva de los tanques de Patton a través de la nieve y las montañas acabaron con los sueños de victoria del dictador nazi. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Hace unos cuantos programas, concretamente en Ágora Historia número 140, ya estuvimos hablando de la Batalla de las Ardenas. Hoy tenemos la continuación de aquel día, así que les remitimos. Si quieren ustedes, en el programa 140, que lo pueden descargar de los podcasts, van a escuchar la primera parte. Y es que para hablar de este asunto tuvimos, y hoy tenemos, a la misma persona que nos contó todo lo referente a esa primera parte, a Javier Benamendi, que es director de la revista Despertaferro, Historia Contemporánea. Javier, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y feliz año. Igualmente feliz año y bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues así se llama el número de Despertaferro, número 19, Historia Contemporánea, la Batalla de las Ardenas, segunda parte. Y como decía Javier, en este número es la segunda parte. ¿Dónde nos quedamos en esa primera entrega? Haznos un resumen de lo ocurrido en la Batalla de las Ardenas, pues hasta ese momento en el que se centra esta segunda parte de la revista. Sí, pues en el primer número fundamentalmente lo que nos fijábamos era en la ofensiva alemana, ¿no? En la primera semana, si se quiere, de batalla, desde el día 16 de diciembre hasta el 24-25, que es, bueno, pues cuando los alemanes lanzan su gran ataque y se va creando todo el saliente, ¿no? Obtienen victorias pues como la de Senbiz y también derrotas como la destrucción del Kampfgruppe Peiper en torno a Stapelot. Y bueno, pues digamos que una vez terminada la parte de la ida, pues nos quedaba un poco los combates estancados, por llamarlos de alguna manera, y la parte de la vuelta. Bueno, hay tres figuras relevantes dentro del bando aliado, que son Eisenhower, Bradley y Montgomery. También hablamos de ellos, si no recuerdo mal. Tras la ofensiva alemana, ¿qué papel van a jugar cada uno de ellos y, a lo sumo, cada uno de los bandos de los aliados? Claro, vamos a ver. Digamos que esta ofensiva alemana, pues como ya comentábamos en el primer número, supone una gran sorpresa para los restos aliados, que prácticamente pues habían llegado a pensar que ganarían la guerra antes de Navidad, ¿no? Esta reacción, pues lo que supone es un grandísimo estrés en la cadena de mando, sobre todo en el grupo de ejércitos norteamericano, que es el que se ve partido en dos, y bueno, pues esto imposibilita un mando y control claro de sus unidades por parte del general Bradley, que es el que manda este grupo de ejércitos. En esta tesitura, pues lo que Eisenhower, que es el comandante supremo aliado, también norteamericano, decide, para gran dolor propio y de otros muchos generales de su país, es ceder dos ejércitos, el noveno y prácticamente todo el primero, americanos, ponerlo bajo el mando del general británico Montgomery, que ya se había destacado por hacer algunas afirmaciones pues poco elegantes, conocido por tener un carácter bastante desagradable, y que pues durante la batalla pues va a volver a hacer manifestaciones que en parte no son justas y en parte son interpretadas todavía mucho más injustamente por los generales americanos que conocen bien al personaje. Y digamos que un poco en el triángulo que se crea entre estas tres personas, pues va a haber muchas polémicas, va a haber muchas discusiones y va a haber pues toda una serie de problemas para el bando aliado que finalmente se resolverán pues gracias al buen hacer de Eisenhower, que como general, digamos, diplomático, pues demostrará ser un auténtico genio. Las narraciones de las Ardenas de esta batalla se centran principalmente en las divisiones Panzer. Son mucho menos relevantes en las narraciones las unidades en Volksgrenadier. ¿Por qué son tan importantes y cómo era, grosso modo, tal como aparece reflejado en el número, el equipamiento de estas divisiones? Pues estas divisiones son importantes, primero porque nacen con una estructura nueva. Digamos que su intención es crear una serie de unidades de alarma a raíz de derrotas importantísimas de Alemania en el frente del este. Hacen falta tropas y se crean, con una estructura un poquito más ligera en cuanto a cantidad de hombres, pero mucho más pesada en cuanto a armamento, ¿no? Es decir, tienen muchísimos fusiles automáticos, el Sturmgewehr, el fusil de asalto 44, que es muy llamativo porque lo veremos reproducido, por ejemplo, en la AK-47, es prácticamente una copia, ¿no? El AK-47 soviético de posguerra. Tienen más ametralladoras de lo normal, tienen armamento anticarro portátil, porque ya no hay tanto para hacer cañones, entonces, tienen el Panzerfaust, el Panzerschreck, que es la versión alemana del bazooka americano. En fin, son unidades más ligeras de tropas y con una gran potencia de fuego. Por otro lado, son unidades, están hechas de retales, ¿no? Se cogen soldados que le sobran a la Marina, soldados que le sobran a la Fuerza Aérea, soldados de unidades que han sido destruidas, y con todo esto se compone una especie de mezcla y se van creando estas divisiones. Son importantes porque en las Ardenas, por ejemplo, su misión fundamental fue abrir el frente aliado para que pudieran pasar los blindados. Entonces, en ese sentido, les costó más o menos, pero en muchos puntos del frente lo consiguieron con bastante brillantez. Y luego, porque eran la infantería que acompañaba el ataque, que en el fondo es la carne de la que, por decirlo de una forma muy cruda, pues de la que se nutre la guerra, ¿no? Es decir, la infantería sigue siendo reina de las batallas, por mucho que uno disponga de blindados. Bueno, y como dato curioso, en este artículo además reflejáis los diferentes emblemas de las divisiones, ¿verdad? Pues sí, yo es una cosa a la que soy muy aficionado. De hecho, en las cartografías ya del primer número de Ardenas lo habíamos reflejado en pequeñito. Y en este caso, pues que hablábamos específicamente de cada una de las divisiones que habían participado en la batalla, pues nos pareció interesante reflejar los emblemas de aquellas que lo tenían, otras no llegaron a tener nunca emblema, y un poquito hablar de la historia de estos emblemas. Por otro lado, el asedio de Bastogne iba a resultar clave para el desarrollo de las Ardenas. Los americanos iban a enviar una de sus mejores unidades. ¿Cuál fue el desenlace de la misma? El asedio de Bastogne obviamente es un cruce fundamental para los alemanes, sobre todo para seguir progresando en su ofensiva, y el asedio de Bastogne como tal termina el día 26 de diciembre. La 101 División Aerotransportada Americana pues se defiende bien. También hay que tener en cuenta que había casi tantos asediados como asediadores, ¿no? Es decir, no hay realmente una superioridad numérica alemana en este sector en ese momento. Los americanos, como decía, se defienden bien, van a tener bastantes problemas con el abastecimiento hasta que, consigan hacerlo por vía aérea, y finalmente, el general Patton, que viene avanzando desde el sur, despacito, conseguirá romper el cerco el día 26 de diciembre y empieza una segunda fase, si se quiere, de la batalla de Bastogne, en la cual, se darán combates durísimos, brutales. De hecho, cuando uno ve las películas sobre Bastogne y ve a todos los soldados americanos luchando en la nieve contra los grandes carros de combate de las SS, curiosamente, por mucho que se hable de asedio, estas acciones pertenecen a esa segunda fase, cuando Bastogne ya no está rodeada, sino que hay un pasillo por la que llegan tropas y por el que llegan tropas y suministros. Bueno, hay un testimonio, un artículo interesante en este número de Despertaferro. Vuelvo a recordar, el número 19 de Despertaferro Contemporánea, la Batalla de las Ardenas, segunda parte. Y es el testimonio de Peter Koch, es artillero de la Hohenstaufen. ¿Qué información aporta este testimonio? Pues realmente lo que nos aportan en general este tipo de testimonios, que sí nos gusta mucho meterlos, son pequeñas anécdotas, en cierto modo, pero que nos cuentan cómo era la vida diaria de estos soldados, ¿no?, de estos combatientes. No solo ya en el momento mismo de disparar y de luchar contra el enemigo, sino, bueno, pues en muchos momentos. Por ejemplo, en este caso, ahora mismo que me pueda venir a la memoria, pues él cuenta cómo hay un escape de gas dentro del carro y se encuentra a tres de sus compañeros prácticamente asfixiados cuando vuelve de ir a cumplir una misión. Y bueno, pues los tiene que sacar del carro de combate más o menos como puede, reanimarlos con nieve, en fin. Eran pequeñas anécdotas, pequeñas historias que también forman parte del trasfondo de la guerra y que nos parecen muy interesantes. Bueno, normalmente la historia la suelen escribir todos aquellos que ganan las batallas. Y es que durante esta batalla de las Ardenas tuvo lugar uno de los mayores fracasos militares de Estados Unidos. Se trata del contraataque del general Patton, también uno de los nombres más conocidos de esta Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque en este caso la historiografía estadounidense pues habla de este fracaso no como un fracaso, sino como un triunfo, ¿no? Sí, bueno, realmente lo que hay es un desplazamiento del objetivo, ¿no? Cuando Patton prepara su ofensiva, él lo que quiere es, lo que se pretende es que corte el saliente que han creado los alemanes en las Ardenas y poder rodear a todo el quinto ejército panzer, pues precisamente en los lugares que ha alcanzado, prácticamente en la orilla del Mosa. Lo que sucede realmente es que este contraataque avanza muy despacito. Los alemanes establecen una defensa muy inteligente frente a Patton. Pues hay una serie, entre otras, hay una serie de unidades de paracaidistas pues bastante veteranas, con mucho personal que sabe muy bien aprovechar el terreno. Este avance es muy lento, pero se libera Bastogne. Y esta liberación del cerco de Bastogne pues se convierte automáticamente en un gran triunfo, aunque en realidad no fuera el objetivo que perseguía Patton cuando inició su contraataque, ¿no? Y en este sentido, pues el hecho de que unas tropas tan exiguas alemanas hayan podido contener pues realmente a 3, 4, serán luego hasta 5 divisiones americanas durante el tiempo suficiente como para impedir que corten el saliente, pues es un fracaso para los estadounidenses. Por otro lado, Javier, en el frente occidental se puede hablar de guerra de exterminio. Estuvo, desde luego, que caracterizado por la violencia, pero en este caso hay que destacar que no solo por parte de los alemanes, sino que también por parte de los aliados. Violencia en general, cualquiera que fuese el bando, ¿no? Hombre, yo creo que hablar de violencia en general es complicado. Vamos a ver, la guerra no se hace con corderitos, la guerra se hace con gente violenta y todos los ejércitos, en todas las guerras, prácticamente en todas las épocas, pues existen actos de violencia fundamentalmente contra los prisioneros del bando enemigo. Es decir, siempre es difícil, en muchas situaciones, pues cuando el enemigo se rinde y te ha causado no sé cuántas bajas, pues que realmente no haya una pérdida de los nervios. Como decían el propio Patton, ¿no? Oficiales que no saben controlar a sus hombres, oficiales que han perdido los nervios o oficiales que están en estado de shock en el caso del ejército americano. En el caso de las Ardenas hubo incidentes de este tipo por parte del ejército americano y también, sobre todo, por parte del ejército alemán. Aquí hay una diferencia tanto cuantitativa como cualitativa. Si en el ejército alemán intervienen tropas de las SS que vienen del frente del este, que vienen de una escuela de violencia, digamos, organizada y promovida desde lo alto del mando, cosa que no sucede, como decíamos antes, no es un oficial que falla cuando suceden estas cosas en el bando americano. En el bando alemán, cuando estas cosas suceden, a menudo es por orden de los oficiales, es decir, hay una intención mucho más clara, y además, en el caso de las SS, no se va a dirigir exclusivamente contra soldados prisioneros, como es el caso de la famosa masacre de Malmedy, sino también contra civiles, ¿no? Y aquí es un elemento que, bueno, pues en el ejército americano y los ejércitos aliados en general se da muchísimo menos, y suelen ser casos más de elementos criminales concretos que de violencia organizada por parte de una unidad o de un grupo grande de soldados. En todo caso, Javier, vemos que este tipo de actos, incluso en épocas recientes, lo hemos visto, ¿no? Cuando se han desclasificado documentos, filtración de documentos del ejército estadounidense, bueno, es complicado que no ocurran, ¿no? Como lo que decías tú, en cualquier momento en los que, bueno, están en un estado bastante alterado, cualquier miembro del ejército que ha sido azotado fuertemente, pues es normal que ocurran este tipo de actos, como digo, en cualquier época. Incluso sin desclasificar. Si no recuerdo mal, uno de los testimonios que utilizamos en pie de foto es un soldado norteamericano que explica, bueno, cómo le pegó un tiro a un oficial alemán para animar a los otros a que una vez que llegaran ante los oficiales de información, pues contaran todo lo que supieran. Y estos son testimonios que no son ni del día ni del día siguiente a la batalla, sino de años después incluso. Es decir, había cierta sensación de normalidad, aunque realmente, bueno, pues en los ejércitos aliados no era lo deseable ni se animaba, mientras que en los ejércitos alemanes, en concreto en las SS, porque también hay que decir que la Wehrmacht es la que hizo la mayor parte de los prisioneros, y en este caso concreto de las Ardenas del que hablamos, no hay un solo incidente documentado de muerte de prisioneros por parte de los soldados de la Wehrmacht. En cambio, las SS pues estaban luchando probablemente en otra guerra, podríamos decir. Bueno, ya para concluir, hay una batalla, digamos una parte de la batalla que se ha dado a conocer menos y que es la conocida como la Reconquista Saliente. En este número contáis con un artículo de Philip Guillemot. ¿En qué consiste la conocida como Reconquista Saliente? Pues realmente es interesante preguntarse cuándo acaba una batalla, ¿no? Es decir, si una vez que hemos contenido al enemigo o si mientras seguimos luchando sobre ese mismo terreno y además luchamos con la intención de recuperarlo, pues si realmente la batalla ha terminado. Y lo cierto es que muchos libros de las Ardenas pues parecen acabar justo después de los combates en torno a Bastogne y se olvida lo que es, bueno, pues desde mi punto de vista un elemento crucial, sobre todo desde mi punto de vista, vamos, y desde el punto de vista, si uno quiere, de los veteranos que siguieron combatiendo allí durante días en mitad de la nieve, del frío y de los tiros, pues que aquello no termina en ese momento, ¿no? Es decir, se combate más y hay una serie de operaciones también muy interesantes que intentan cercar a las tropas alemanas que se han adentrado por ese saliente y que además, de forma regular van fracasando y los alemanes se van retirando poco a poco hasta volver al punto de partida, bueno, pues con unas bajas relativamente moderadas. Bueno, pues todo esto concernirte a la Batalla de las Ardenas, segunda parte, que es el número 19 de Despertaferro. Y nada, preguntarte un pequeño avance para el próximo número. Seguro que muchos seguidores y el público en general, ¿no?, pues se siente muy atraído por la figura. Muchos habrán visto la película que vais a tratar, Lawrence de Arabia, ¿no? Pues sí, vamos a intentar meternos un poquito con el cine y ofrecer, bueno, pues Lawrence de Arabia, aparte de un personaje cinematográfico muy conocido, pues fue una persona que existió con sus más y sus menos, con sus factores críticos, sus logros, y bueno, pues combatió además en una guerra de guerrillas muy interesante, tanto en Arabia como lo que es actualmente Jordania, Siria, Palestina, y bueno, pues nos pareció que era un tema atractivo y además se puede profundizar mucho en la historia de T. Lawrence. Bueno, eso será dentro de 2 meses, pero ahora lo que tienen que hacer es, si les interesa este tema y si no lo conocen bien, para conocerlo bien, pues acuden a su kiosco y se empapan de todo este asunto con Despertaferro Contemporánea, la Batalla de las Ardenas, segunda parte, número 19. Hemos estado hablando con su director, con Javier Beramendi. Javier, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y te esperamos a lo largo de todo este año 2017 para seguir hablando de historia contemporánea. Pues en ello seguiremos. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Tratándose este programa de un programa en el que habitualmente hablamos de arqueología, también de historia, pero no podíamos dejar de lado pues este año tan especial, porque estamos conmemorando 11 años del nacimiento de Carlos III, en enero de 1716, y este año, como habrán podido comprobar todos ustedes, pues han salido un gran número de libros, exposiciones también, y exposiciones, una de ellas que se acaba de inaugurar hace muy poquito, y también pues trata de Carlos III. Tenemos aquí a Néstor Marqués, él es arqueólogo virtual y difusor cultural, investigador de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y coordinador tecnológico de esta exposición de la que le vamos a hablar, Carlos III y la difusión de la antigüedad. Néstor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Por cierto, se está exprimiendo ya este año con Carlos III hasta el último día, vamos. Efectivamente. Yo creo incluso que... del siguiente. Sí, sí, nos vamos al siguiente año ya de Carlos III, ¿no? Al final nos hemos juntado unos cuantos al final del año, ya casi conmemorando más la muerte que no el nacimiento, porque murió también en diciembre. O sea que, bueno, al final algo de Carlos III siempre nos toca, pero bueno, es un buen momento. Bueno, estaba comentando yo, Carlos III, la difusión de la antigüedad precisamente en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid desde el 15 de diciembre que se inauguró, va a estar visitable hasta el 16 de marzo de 2017. Lo primero de todo es preguntarte cuál es el objetivo principal de la exposición. Bueno, pues Carlos III y la difusión de la antigüedad es una exposición que yo creo que aúna un poco el sentimiento del propio Carlos III, ¿no? Yo creo que estamos intentando recuperar eso que se dice en el título, ¿no? La difusión de la antigüedad, algo que el rey Carlos tuvo muy, muy presente en su vida, y que nosotros ahora mismo lo que tratamos de hacer es traer esa difusión, ese conocimiento, ese flujo del conocimiento de la antigüedad a través de las nuevas tecnologías que ayudan muchísimo al discurso y a acercarlo a todo el mundo. Por cierto, me vas a permitir que haga un apunte, porque hablabas de las nuevas tecnologías, no solo con respecto a Carlos III, sino en el Museo Arqueológico Nacional, son los responsables de una digitalización, y a mí me parece, cuando me lo enseñaste, me parece increíble. ¿Cómo lo pueden ver todos los oyentes que quieran? Ver pues toda la cerámica griega, coger en el móvil y darle una vuelta de 360 grados y ver hasta la parte de abajo de los vasos. Efectivamente, nos hemos encargado también, dato aparte, de la virtualización 3D de las 30 mejores piezas de la colección griega del Museo Arqueológico Nacional, que están disponibles tanto en la propia sala del museo, o cualquier visitante que se acerque, en una pantalla interactiva en la que uno puede tocar la pieza virtual al lado de la pieza real, lo cual es muy muy interesante, uh-huh. Pero también la puede ver cualquier persona desde su casa, ¿no? Estamos acercando la cerámica griega en este caso a todo el mundo, en cualquier lugar del planeta que se encuentren, a través de la propia web del Museo Arqueológico Nacional. Se puede entrar en el catálogo temático 3D, en el que van a encontrar todas estas piezas y van a poder verlas en cualquier dispositivo móvil o ordenador. Hacéis fotografía y luego uniendo, ¿no? Eso es una técnica... ¿Y no se nota? No, absolutamente nada. Es una técnica bastante reciente en lo que a calidad se refiere, que es la fotogrametría, y que lo que consigue es que a través de fotografías vamos a restituir toda la geometría y todo el detalle, ¿no? Y no solo es de cara a la vista, sino que también es la documentación más perfecta que tenemos hoy en día en la arqueología, ¿no? Porque estamos realmente transformando en virtual un objeto real, pero sin variarlo ni un ápice. Uh-huh. Bueno, pues la tecnología ahí queda, a ver si otro día te vienes y hablamos tranquilamente de cómo trabajar. Pero la tecnología también está muy presente en esta exposición de Carlos III. Nos hablabas del objetivo principal de la exposición. Bueno, danos unas pequeñas pinceladas de quién era Carlos III y qué España y qué Europa le tocó vivir. Bueno, todos sabemos Carlos III, hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio, era un niño que no pensaba que fuera a reinar, ¿no? Al final tenía por delante a sus dos hermanos y yo creo que tenía menos presión en ese sentido y se pudo dedicar a otras cuestiones en su infancia, y yo creo que eso le formó un gusto por lo antiguo, por lo clásico, también muy muy interesante, que luego pudo estudiar durante toda su vida, ¿no? Y sobre todo en el primer periodo como rey de Nápoles, como Carlos VII, VII de Nápoles, en el que, bueno, pues descubrió al final las ciudades de Pompeya y Herculano, y al final eso era lo que más le interesaba, ¿no? De hecho, cuando le mandaban, después ya como rey de España, cuando le mandaban todas las noticias sobre el reino de Nápoles, en el que dejó a su hijo, pues él lo que más le interesaba era que todas las semanas le contaran qué había ocurrido en las excavaciones. Lo demás ya le daba un poco más igual, con lo cual también se ve un poco ese conocimiento ilustrado, ese sentimiento que tenía Carlos III hacia el mundo de la arqueología en este caso. Bueno, aquí hemos hablado de Schliemann, el descubridor de Troya, Hiram Bingham, o sea, muchos arqueólogos, bueno, más que arqueólogos, exploradores, ¿no?, de la época, y pues sí, arqueólogos autodidactas. Muchos los han llamado expoliadores, pero bueno, hay que ver también la época y entenderlo, ¿no?, en el contexto. Bueno, ¿por qué se sentía tan atraído por la arqueología? Bueno, pues porque Pompeya, oye, si hoy en día lo disfrutamos de ello, es en gran parte gracias a él. Culpa de Carlos III, ¿no? Sí. Hombre, efectivamente, su madre tuvo gran parte de culpa en este sentido, ¿no? La gran colección que tenía su madre fue uno de los desencadenantes de este gusto también. Y es verdad que prácticamente fue una cosa fortuita, ¿no? Porque al final Carlos estaba haciendo un palacio en Portici, estaba haciendo su nuevo palacio allí en Nápoles. Y por casualidad los ingenieros que estaban construyendo su palacio pues encontraron unos pozos en los que aparecían esculturas. Aquello bajaban a unos 25 metros de profundidad y empezaban a salir piezas antiguas y despertó muchísimo el interés de Carlos. Bueno, hace poco tuvimos una exposición aquí en Madrid, cosa de 2-3 años, dedicada a Pompeya, y yo me sentía muy orgulloso de ver ahí un apartado dedicado a Carlos III, porque bueno, pues si hoy tenemos un libro abierto que es Pompeya y Herculano, es gracias a, como ya decíamos, a Carlos III. Bueno, en cuanto a esta exposición, tiene una peculiaridad y es que se está mostrando simultáneamente en 3 sedes que participan en este proyecto, ¿no? Eso es. La exposición no solo tiene la sede de Madrid, que es la que ahora comentamos y que, bueno, a la que todos podéis acercaros si estáis cerca de Madrid. Pero efectivamente esta exposición tiene 3 sedes. La primera de ellas es, como no podía ser de otra manera, Nápoles, ¿no? El lugar original de los descubrimientos y en el que se conservan todas estas piezas. Que yo creo que ahí Carlos III también tuvo un sentimiento muy moderno, y es el de que cuando tuvo que venir de rey a España, cuando acabó su reinado por la muerte de su hermano Fernando VI, no trajo las piezas de Pompeya y Herculano a España, las dejó como patrimonio de los napolitanos, y en verdad lo que hizo fue traer réplicas, traer esos vaciados, esas copias que ahora conservamos en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y ahí está un poco la unión, la conexión entre estas dos primeras sedes, Nápoles por tener las piezas originales y nosotros, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por tener esas piezas replicadas en yeso, que son exactamente iguales que las originales, pero replicadas y que se conservan ahí. Pero aún es más, y es que Carlos III mandó fundar una nueva academia a imagen y semejanza de la de San Fernando en Nueva España, en México. Es la Real Academia de San Carlos de México. Y allí mandó llevar también todos esos vaciados, esas réplicas, las llevó hacia el Nuevo Mundo, ¿no? Era algo impresionante poder ver ese tipo de piezas de época romana en América. Con lo cual, este es el camino de la difusión de la antigüedad que nosotros hemos considerado, y por eso es la unión de las 3 sedes. Cada una va a mostrar su parte de la colección, sus elementos, pero entre todas mostramos el mismo discurso de difusión del conocimiento y de la cultura, que también, ayudado con la tecnología, pues se hace mucho más completo. La nueva tecnología. Yo creo que no hay día que no vea el telediario y la última parte. Raro es el día que no aparece algo relacionado con la realidad virtual. Siempre aparece alguien con unas gafas. En este sentido, vamos a poder visitar 3 ambientes completamente diferentes, pero todos relacionados con Carlos III. El primero, bueno, pues vamos a descubrir pues un pasaje, no tal y como lo conocemos ahora, sino más bien pues unas estructuras bajo las cenizas del Vesubio, ¿no? Eso es. Sí, la exposición se complementa. A mí me gusta decir que primero la vamos a ver y después la vamos a vivir. La exposición tiene una experiencia, al final, una experiencia de realidad virtual en la que nos vamos a transportar en el tiempo y el espacio. Nos vamos a ir hasta el siglo XVIII. Y como bien dices, vamos a ir a un túnel de las excavaciones de Herculano, que en ese momento, bajo 25 metros de lava volcánica, pues se tenían que hacer de forma subterránea y por túneles, como si se tratara de una mina. Entonces, la posibilidad de entrar en este tipo de subterráneos, que hoy en día es inaccesible a cualquier persona, yo te tengo que reconocer que he tenido la inmensa suerte de estar en uno de esos subterráneos. ¿Sí? Y la experiencia en realidad virtual es prácticamente igual que la que puedas tener en la realidad. Bueno, a lo mejor sientes un poco menos de frío y de humedad, pero la sensación, la claustrofobia y tener ahí todo ese pasado enterrado entre la lava solidificada es realmente una experiencia increíble. Yo por eso animo a todo el mundo a que vea esa experiencia de realidad virtual, porque es realmente impresionante. Oye, ¿lo hacéis a través de una aplicación, cada uno con su móvil? ¿Tenéis allí los dispositivos? ¿Cómo lo hacéis? Pues hay varias posibilidades. En cada una de las tres sedes tenemos equipos de realidad virtual, que en este caso los ha proporcionado HTC, son el equipo HTC Vive, que es ahora mismo el casco de realidad virtual a mí sentir más avanzado que existe, que te da una experiencia en la que te puedes mover, puedes caminar, puedes, en fin, sentirte completamente dentro. Pero como entendemos que la tecnología debe ser accesible a todo el mundo, pues también existe un documental que hemos grabado en realidad virtual de 360 grados. Es decir, que cualquier persona con su móvil puede verlo desde su casa. De hecho, ya está colgado ese vídeo tanto en Facebook como en YouTube. Podéis ir a la página web de la Real Academia o, en este caso, al Facebook de la Real Academia, y ahí lo podéis encontrar sin ningún problema para ver un poco esos espacios. A quien no tenga estas gafas de realidad virtual los puede ver allí, pero de todas formas la experiencia en la propia exposición sí que es con estas gafas, que es la más inmersiva que existe. Bueno, uno de esos pasajes, pues como nos contaba Néstor, es Pompeya y Herculano. Pero hay un segundo espacio, y es la propia Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el lugar donde se encuentra la exposición. Bueno, que van a poder ver todos los que acudan en este espacio. Efectivamente, una vez hemos pasado esa primera sede virtual, ¿no?, ese túnel de las excavaciones de Herculano, vamos a ir a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el siglo XVIII, en el momento en el que Carlos III decide donar los vaciados que había recibido y que tenía en el Palacio de Buen Retiro, decide donarlos a la Real Academia para el estudio de las artes, para que los alumnos pudieran practicar con esas piezas. Y entonces lo que hemos recreado, gracias por supuesto al trabajo de una empresa que es Future Lighthouse y también las propias piezas que nosotros hemos virtualizado desde la Real Academia, es la sala de dibujo de la Academia en esa época, que de hecho todavía la estructura se conserva y hace muy poquito ha salido a la luz uno de los arcos que tenía la sala y que todo el mundo que se acerca a la Real Academia puede ver. Y en ese momento existía un hemiciclo, están las piezas, es un ambiente de trabajo increíble. La verdad es que hemos conseguido una atmósfera muy, muy interesante y el viajero va a poder llegar hasta allí, a esta sala de dibujo de la Real Academia. ¿Y es una experiencia interactiva? O sea, ¿que se puede interactuar o únicamente ver? Bueno, en este caso, en el túnel de Herculano piensa que está muy oscuro. Entonces nosotros en la mano llevamos una lamparilla de acero, un candil, ¿sí?, con el que vamos a poder ir iluminando la estancia, porque si no veríamos nada. En ese sentido sí que es interactiva la experiencia y el visitante puede elegir no solo dónde mirar, sino también qué es lo que quiere ver y qué quiere iluminar y descubrir algunos secretos y detalles que tiene la experiencia. ¿Se van a llevar o no? No, bueno, eso lo dejamos ya para los videojuegos. Bueno, y un tercer escenario nos lleva hasta México, el otro lugar que nos comentabas. ¿Allí qué vamos a descubrir? Eso es. El último paso de este viaje es efectivamente el tortuoso viaje, porque tienes que imaginar cómo sería en el siglo XVIII trasladar todos esos cajones de vaciados desde España hasta México. Y no solo el barco, sino luego el transporte por tierra, ¿no? Pero al final llegaron allí y vemos cómo en el patio de la Real Academia de San Carlos están desempaquetando esos cajones y tenemos ese ambiente ya muy luminoso, ¿no? Porque también la experiencia es el camino de la ilustración y vamos de la sombra más profunda, que es el túnel de Herculano, vamos subiendo cada vez más el nivel de luz, el nivel de intensidad, uh-huh. hasta que llegamos al patio de la ahora antigua Academia de San Carlos, que todavía se conserva y que en este caso está completamente escaneado. Es un escaneo fotogramétrico que hemos utilizado para que la pieza sea exactamente igual a la original. Oye, ¿todo este proceso de virtualización os ha llevado mucho tiempo? ¿Cómo ha sido el proceso? La verdad es que es un trabajo de prácticamente un año, ¿no? Porque, bueno, las tres sedes que colaboran en esta exposición, que en este caso son, y está bien decirlo, el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, nuestra Real Academia y la antigua Academia de San Carlos, que hoy día forma parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues el proceso ha sido el de virtualizar todas las piezas que tienen cabida dentro de la exposición, ¿no? Hemos estado en Nápoles con las piezas originales de Pompeya y de Herculano, que yo, si me permites la anécdota, cuando estaba estudiando en el instituto, dábamos clase de latín y justo en el pasillo había una réplica de la famosísima escultura del pseudo Séneca. Es este bronce maravilloso que tiene varias copias, pero bueno, la más famosa es la de la Villa de los Papiros de Herculano. Uh-huh. Y yo siempre la veía y decía, qué maravilla, ojalá pueda haber algún día en Nápoles esta escultura. Puedo decir que ahora no solo la he visto, sino que la he tocado y la he virtualizado, con lo cual ya es muy muy cercana para mí. Yo creo que la experiencia que va a tener cualquier persona que la vea en 3D va a ser la misma, va a ser la de mucha cercanía. Y sobre todo, que nos permite verla de una forma que en el museo sería prácticamente imposible, por cualquier lugar, con todo lujo de detalle y desde el sofá de casa, si queremos. La virtualización a través de fotogrametría es un proceso no muy complejo, pero sí requiere de un buen esfuerzo y sobre todo por el número de piezas que hemos conseguido y por la calidad que tienen, porque hemos tratado de que consiguiéramos la calidad más alta, la precisión más de detalle, sobre todo en geometría, más precisa, ¿no? En este caso, para que el trabajo no se vea superado en un par de años por la tecnología, sino que realmente sea un trabajo duradero y que no haya que estar moviendo las piezas día sí, día también para realizarlo. Es eso todos los problemas, ¿no? Porque me imagino que en el caso de los vasos de cerámicos, pues sí. Lo hacéis también por debajo y tal. Bueno, me imagino que os mirarán con lupa para ver si le pasa algo a las piezas, ¿no? Efectivamente. Al principio cuesta un poco convencer a los conservadores de que te dejen mover las piezas, ¿no? Pero una vez que se dan cuenta de las posibilidades, ya es otro cantar. Pero bueno, en fin, lo que hacemos precisamente evita muchas veces mover esas piezas en un largo periodo de tiempo, ¿no? Porque podemos utilizar el modelo 3D en lugar de la pieza original. Y en este sentido, las virtualizaciones de altísimo calidad, como es esta que te comento, permiten eso, que durante bastantes años se mantenga vigente y no necesitemos de volver a moverlas, con lo que todo ello supone, como bien dices. Uh-huh. Bueno, habéis sacado también reproducciones de esculturas gracias a esos vaciados y lo hacéis todo gracias a impresoras 3D, ¿no? Pues sí, ese es el último paso, ¿no? Y hay quien le llama el vaciado del siglo XXI. En este caso, como tenemos las piezas virtualizadas en 3D, tenemos esa geometría virtual perfectamente documentada, solo nos queda un paso más, que es escoger un método para volver reales esas piezas virtuales de nuevo, a la escala que nosotros queramos. Esa es la ventaja. Y a través de la impresión 3D, que en este caso hay que dar las gracias a la empresa BQ, que es la que ha colaborado con sus impresoras 3D, pues nosotros podemos replicar todas esas piezas de la exposición e imprimirlas en cualquier lugar del mundo, ¿no? Otro punto de accesibilidad gracias a la tecnología, una tecnología con sentido, porque al final sí que es verdad que la tecnología por la tecnología no sirve para nada, sino que digamos que no es un fin, sino un medio, ¿no? Entonces, a través de esa impresión 3D, nosotros realizamos un molde de silicona y con ese molde de silicona se pueden reproducir, en este caso otra vez en yeso, esas mismas piezas. Bueno, porque la Real Academia tiene una tradición de varios siglos de taller de creación de vaciados. ¿Sí? Y al final lo que hacemos es aunar lo tradicional con lo más moderno para crear esta sinergia que nos permite realizar estas réplicas que lo digo para todos los que quieran ir a la exposición, están también disponibles para comprar en la tienda de la exposición, efectivamente. Hay muchos, perdóname por la expresión, pero somos muchos frikis, ¿no? Que, sí, que nos encanta este tipo de piezas. Bueno, cualquiera puede adquirir una que por la que sienta especial interés, ¿no? Eso es, yo mismo me he hecho mi propia colección en casa en una estantería de piezas reproducidas a escala 1-4, uh-huh, para que sean un poco pequeñitas, pero bueno, que ¿quién no querría tener en su casa una réplica exacta? Porque, como digo, viniendo de la virtualización 3D, sabemos que es una réplica exacta de la pieza, de todas estas maravillas de la escultura romana procedentes de Pompeya y de Herculano. Y para adquirir una, la propia exposición o a través de internet, ¿cómo tienen que hacer? En este caso, cualquier visitante que se acerque a la Real Academia podrá comprarlos allí mismo, en la tienda de la exposición, podrá comprar estas piezas. En un futuro, a lo mejor, están disponibles por internet. De momento, tiene que venir quien quiera conseguirlas y, de paso, ver la exposición, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues una recomendación para todo este primeros meses de 2017. Si quieren, todos ustedes tienen Carlos III y la difusión de la antigüedad. Recuerden que se inauguró el 15 de diciembre y estará hasta el 16 de marzo de 2017. Néstor Márquez, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Te esperamos otro día para que nos sigas contando pues estas cosas tan interesantes que hacéis. Muchísimas gracias a ti, David. Por supuesto que vendremos. Pues un fuerte abrazo. ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días, con figuras de gran talla económica como Pedro Schwartz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz, Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera, Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8:20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. La música nos anuncia que llega el momento de las novedades editoriales, también de las noticias y las actividades, las exposiciones, y todo ello lo hacemos con nuestros amigos de Meta Historia. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida a Blanca Estables. Os quiero recordar antes, eso sí, que podéis acudir, si queréis más información, ampliar todo esto que os decimos, podéis hacerlo en metahistoria.com, también en las redes sociales, en @metahistoria.com es el Twitter, y también a través de Facebook ponéis Meta Historia en la búsqueda y lo vais a encontrar muy rápidamente. Así que damos la bienvenida nuevamente un día más a Blanca Estables. Buenas noches, Blanca. Buenas noches, David, ¿qué tal? Pues encantado de que estés aquí. Yo no sé qué tal se han portado los Reyes, ¿bien? Fenomenal, pero es que yo también me porto siempre muy bien. O sea que tenemos un buen acuerdo. Bueno, ya nos lo decías el día anterior, así que seguro que se ha cumplido. Así que vamos con las novedades editoriales de hoy, estas primeras novedades editoriales de 2017, porque la pasada semana hicimos esa revisión de las mejores novedades de 2016. Y en primer lugar, hablamos de un libro llamado Dinastía, auge y caída de la Casa de César. Es verdad, bueno, hablamos de novedades y muchas son casi pre-novedades, porque entre enero y febrero irán saliendo los libros de este año. En este caso, el libro de Tom Holland, que es la esperadísima continuación de Rubicón, saldrá el 22 de febrero, publicado por la editorial Crítica. Y nos retoma donde lo dejó el libro anterior, tras el asesinato de Julio César. Vemos, nada, la famosísima época del segundo triunvirato con Octavio, Marco Antonio y con Lépido. Tres años después, ya sabemos que en el año 27 a.C., Octavio, que pasa a ser César Augusto, se convierte en el primer emperador de Roma. El libro narra pues la época de este modo del Imperio Romano, la primera etapa del Principado, y que además durante sus primeros 96 años estuvo pues gobernada por la dinastía Julio-Claudia, que además, como curiosidad, es a la que pertenecen los cinco emperadores más famosos del Imperio Romano. En segundo lugar, un libro llamado El tren de Lenin, los orígenes de la Revolución Rusa. Eso es, este sale el 19 de enero y ya empezamos a anunciar novedades de, vamos, del centenario que se celebra este año de la Revolución Rusa. Este libro es de Catherine Merridale y lo publica también Crítica. Bueno, pues como hablamos, los primeros meses de 1917, como el gobierno alemán decidió ayudar a un grupo de revolucionarios exiliados en Suiza para que regresaran a Rusia con la esperanza de contribuir a apartarla de la guerra. Y así tenemos todas las andanzas de Lenin y sus acompañantes cuando atravesaron Alemania en este famoso vagón sellado y a través de Suecia, de Finlandia y por un viaje complicadillo consiguieron llegar a Petrogrado. Aquí tenemos pues una época fascinante, muy, muy, muy documentada de los primeros meses del origen de la revolución. Vale, pues vamos con la tercera propuesta que suena bastante interesante, una historia erótica de Versalles. Eso es, también sale en enero, nos lo trae esta vez la editorial Ciruela, es de Bercé Franceschi y de Ana Moretti. Y sí, efectivamente estamos ante un libro, yo creo, que sobre todo curioso y divertido. Nos cuenta pues cómo Luis XIV mostró su interés por Versalles, donde a los comienzos de mediados del siglo XVII no era más que un simple pabellón de caza. Y empezó ahí a dar rienda suelta a sus primeros amores, a los escarceos, y que luego y además posteriormente ya sabemos en lo que se convirtió pues Versalles, en ese fasto, en esa construcción enorme con la Galería de los Espejos, la Cámara del Rey, que resuma pues eso, belleza, majestad, esplendor absoluto de la mejor época de Francia. Y es un acercamiento al palacio, a la historia del palacio y también, como decimos, pues a los amoríos de Luis XIV. Y en último lugar, una historia para compartir al cambio por la reforma 1976-1977. Esto es, para este libro tendremos que esperar un poquito más porque la fecha prevista es marzo. Nos lo trae Galaxia Gutenberg y es de Landelino, La Villa Alsina. Para, como siempre hablamos, igual de épocas muy lejanas, esta vez hemos querido acercar un libro pues sobre la transición, que además en los últimos años está muy de moda tanto en análisis políticos y en tertulias varias. Este libro, nada, pues cuenta desde la proclamación del rey de Juan Carlos I, el 22 de noviembre del 75, hasta la Constitución Española del 78. Los momentos más importantes de esta época: Adolfo Suárez, la aprobación de la ley para la reforma política, los famosos pactos de la Moncloa, y traído de la mano de alguien, de Landelino La Villa, que lo vio desde muy de cerca. Así que experto, y un libro muy, muy, muy recomendable para entender un poco más toda esta época de la historia de España. Bueno, y antes de que terminemos y dejemos las novedades a un lado, me vas a permitir que haga pues una recomendación, además, que ya iré avisando. Lo voy a avisar con tiempo, estamos todavía trabajando en las fechas, pero como ya he dicho en otras ocasiones, este febrero voy a publicar un libro. Blanca, te voy a poner Nevederes, para que hables de él aquí, Perfecto, perfecto. Podemos hacer un análisis y una tertulia. Y además podemos tener en primicia al autor. Bueno, pues voy a avanzar, que se va a llamar Historias de la Prehistoria, está editado con la Esfera de los Libros, y en breve daremos una fecha para la presentación a la que vamos a querer, bueno, que nos juntemos allí todos para conocernos, a daros un apretón de mano, un beso, un abrazo, lo que sea. Así que en breve diremos las fechas. Y a ti, Blanca, bueno, ya te pongo deberes, ya hablaremos, ya te daré indicaciones, Pero bueno, total libertad, lo que tú quieras decir, Ahí estaré y lo llevaré para que me lo firmes, que es lo importante de publicar libros, que se firmen. Bueno, Blanca, oye, muchísimas gracias y también por esta bromilla, y te esperamos la próxima semana aquí con las novedades de libros, con Blanca Establés de Metahistoria. Un fuerte abrazo. A ti, David, un fuerte abrazo a todos. Hasta la semana que viene. Dejamos a Blanca y es el momento de hablar con Gisela Payés. Buenas noches, Gisela, y sobre todo, espero que hayas tenido unos buenos reyes. Muy bien, la verdad, contenta. Este año me he portado bien. Se han portado bien, bueno, pues eso es positivo. Vamos a regalarles a los oyentes algo que, bueno, pues se puede considerar también un regalo de reyes. Pues contarles exposiciones y actividades a las que pueden acudir. En primer lugar, tenemos una exposición los últimos días de Renoir entre mujeres, del ideal moderno al ideal clásico, ¿no, Gisela? Sí, efectivamente. Os voy a traer dos exposiciones que finalizarán en breve para que la gente pueda aprovechar, porque de momento hasta la próxima semana yo no creo que se inauguren nuevas. Y la primera es esta de Renoir, que tiene lugar en la Fundación Mapfre de Barcelona. Pues nuestros oyentes la pueden visitar hasta el 8 de enero. Y bueno, la exposición gira alrededor de Renoir y de sus pintores contemporáneos y su visión que tuvo sobre las mujeres. Y son obras que proceden de los museos d'Orsay y de l'Orangerie. Y también los últimos días para una exposición Bruce Davison, Fundación Mapfre Madrid. Sí, en este caso la otra exposición que finaliza es en la Fundación Mapfre de Madrid. Anterior era en la de Barcelona. Esta exposición la vamos a tener hasta el 15 de enero y es una buena oportunidad para disfrutar de algunas de las instantáneas. Se trata de una exposición de fotografía, pues algunas de las fotos más reconocidas de este prestigioso fotógrafo humanista, que además es miembro de la agencia Magnum, así que hay fotos realmente impactantes y muy buenas. Eso en cuanto a las exposiciones, pero también hay actividades. La primera de ellas, el clasicismo vienés, Haydn, Mozart, Beethoven, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Esta actividad tendrá lugar el próximo 10 de enero a las 6:30 de la tarde y forma parte de un gran programa que ofrece el Instituto de Humanidades de Barcelona del Centro de Cultura Contemporánea sobre las grandes civilizaciones de Europa. Son una serie de cursos que están dedicados a la cultura y a las civilizaciones de nuestro continente, pues destacando varios aspectos desde organización política, religión, cultura literaria, y en este caso se va a poner énfasis pues en la historia de la música, ¿no? Poniendo pues destacando pues estos grandes músicos como Haydn, Mozart y Beethoven. Y también hay una conferencia en la Fundación Juan March, interesantísima, se llama Confucio, ¿no? Sí, esta tendrá lugar el próximo jueves 12 de enero a las 7:30 de la tarde. También forma parte de un ciclo muy amplio que se llama Maestros de la Sabiduría, y a través de este ciclo la Fundación Juan March se quiere acercar pues a los grandes pensadores, profetas de una franja de tiempo que va desde el 500 antes de Cristo hasta el 200 antes de Cristo, ¿no? Época en la que en China vive Confucio, en la India Buda, en Irán Zoroastro, etcétera. Entonces es un gran periodo de efervescencia espiritual y filosófica, y en este caso esta conferencia estará centrada en la China y en el personaje de Confucio. Bueno, os hablamos ahora de, bueno, está relacionado con ella, una de las mejoras de las mujeres más prestigiosas para hablar de Roma, pero también controvertida. Así es que han encontrado un tapiz de Enrique VIII en una tienda de alfombras de Nueva York. Sí, es una noticia muy muy curiosa que en estos días pues está en la palestra, porque quien ha descubierto ese tapiz sería Mary Beard, que es una de las estudiosas del mundo clásico, como has dicho tú, más prestigiosa, ¿no? Catedrática de la Universidad de Cambridge. Entonces, ¿cómo ha encontrado este tapiz? Pues buscando por Google. Se ve pues que haciendo búsquedas le apareció, ¿no?, en una galería de alfombras de Nueva York este tapiz que le llamó mucho la atención y que parece ser que es uno de los 10 tapices con escenas de Julio César que encargó Enrique VIII y que se perdió, ¿no? El lote se considera perdido hasta ahora, desde que fue subastado en Berlín en 1935. Entonces, bueno, la polémica está servida porque todavía pues hay que comprobar si realmente se trata de ese tapiz o bien es una imitación muy buena, ¿no? Pero bueno, más que nada, pues la noticia es quién lo ha encontrado y también el modo, ¿no?, de encontrar, que hoy en día las nuevas tecnologías incluso nos permiten encontrar piezas perdidas. Desde luego que curioso. Y en segundo lugar, Polonia ha comprado una colección que incluye la dama del Armiño de Leonardo da Vinci. Sí, efectivamente. El Ministerio de Cultura polaco compró el pasado 29 de diciembre por unos 100 millones de euros una colección privada de obras de arte que están valoradas en unos 2.000 millones de euros y que incluye el cuadro de Leonardo da Vinci, La Dama del Armiño, ¿no? El famoso cuadro. Entonces, este lote pertenecía pues a la Fundación Czartoryski, que es una fundación privada, y consideran que es una buena manera, ¿no?, de que lo haya comprado el Estado polaco para evitar que en un futuro pues todo este patrimonio pueda salir del país. Entonces, bueno, lo más destacado es eso, ¿no?, que un Da Vinci pues ha sido comprado por el Ministerio de Cultura polaco. Toda esa información que habéis escuchado, pero ampliada, la vais a encontrar en metahistoria.com, en esta web de referencia, ya os lo decimos todos los días, también en las redes sociales, metahistoria.com, @metahistoria.com, y en Facebook, en metahistoria.com, Hoy hemos estado nuevamente con Gisela Pallés y con Blanca Establés, que ambas son editoras de Meta Historia. Gisela, pues encantado de haber estado un día más aquí contigo. Y bueno, los Reyes han portado bien contigo, pero también un poquito mal, y te han dejado un buen catarro, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, me estoy ya recuperando y nada, un placer como siempre poder colaborar con vosotros. Pues hasta el próximo día, Gisela, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, hasta luego. Comenzamos las efemérides, un nuevo día con resaca efemérides, con resaca navideña. Ya tenemos aquí nuevamente a Irene Aguilar. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a comenzar con el 7 de enero, nacimiento de Émile Borel, matemático y político francés, en 1871. También nacen un 7 de enero, en 1873, tanto Charles Péguy, poeta y ensayista francés, como Adolphe Zukor, productor estadounidense de cine. El 7 de enero de 1984 fallece Alfred Kastler, científico francés, premio Nobel de la Física en 1966. Otro día, 7 de enero de 1986, fallece Juan Rulfo, escritor mexicano. Y en 1988 lo hace Trevor Howard, actor británico. El 8 de enero de 1974, en Ginebra, la OPEP decide estabilizar los precios del petróleo a condición de que los países industrializados contengan la inflación y los beneficios de las grandes empresas. También un 8 de enero, pero de 1986, en España se crea la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, la AACCE. El 9 de enero de 1799, en Inglaterra, el primer ministro William Pitt impone el primer impuesto a la renta para colectar fondos para la guerra contra Napoleón. El 9 de enero de 1768, en Londres, Philip Astley inaugura el primer circo moderno. Llega el 10 de enero de 1514, en España se publica la Biblia Complutense, la primera edición multilingüe. Otro 10 de enero de 1840, en Londres comienza el sistema de correos Penny Post. El 11 de enero de 1922, en el Toronto General Hospital, en Canadá, por primera vez se administra insulina a un paciente. Un 11 de enero de 1933, en Casas Viejas, Cádiz, tienen lugar los llamados sucesos de Casas Viejas, un alzamiento anarquista que tuvo una dura reacción por parte del gobierno de Azaña y de la Guardia Civil. El 12 de enero de 1832, en España, Ramón de Mesoneros Romanos comienza la publicación de sus escenas matritenses en la revista literaria Castas Españolas. El 12 de enero de 1875, en China, Quang Su es coronado emperador. Y finalmente, el 13 de enero, fallecen el místico británico fundador de los cuáqueros, George Fox, en 1691, el historiador francés Schuller, en 1151, y el músico español Francisco de Salinas, en 1590. También el 13 de enero nacen Kostis Palarmas, poeta griego en 1859, el físico alemán premio Nobel de Física Wilhelm Wien en 1864 y el caricaturista francés Paul Gavarni en 1804. Irene, me ha gustado a mí eso de la AACCE. A ver, me he equivocado, es la AACCE. ¿Sabes a quién me has recordado? Cuando tuvo que en Televisión Española decirlo de Comisiones Obreras, de CCOO. ¿Y se equivocaron también? No, bueno, que no querían decir Comisiones Obreras, ya, simplemente querían decir CCOO. Las letras. Me ha recordado eso. Bueno, Irene, hasta la próxima semana. Adiós. Terminamos esta asamblea número 174 de Ágora Historia. Hoy hemos conocido historias del día a día, la historia más reciente de España, todo ello con Alberto de Frutos en Historias a pie de calle. Después hemos ido a la Segunda Guerra Mundial con Javier Beramendi, director de la revista Despertaferro, Historia Contemporánea. El tema de hoy ha sido la segunda parte de la Batalla de las Ardenas, el desenlace final dentro de la Segunda Guerra Mundial. Y por último hemos visitado una exposición muy tecnológica sobre Carlos III, y muy virtual, por cierto, un gran amante de la arqueología, este monarca. Madrid, México, Italia son los marcos de dicha exposición. Y varios recordatorios antes de abandonar el Ágora. El email, dos direcciones, nos pueden escribir a contacto@agorahistoria.com o también a agora@capitalradio.es. Nuestra web, agorahistoria.com, ahí van a encontrar los enlaces a iVoox y también a iTunes para escuchar o descargar nuestros programas emitidos. Se lo recordamos a todos aquellos que nos acaban de descubrir en este momento y quieren escuchar los programas anteriores. Con este ya son 174 los que pueden escuchar. Las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaradio y telegram.me/agorahistoriaradio. El próximo sábado estaremos nuevamente aquí con todos ustedes a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, y otra opción es escucharnos los domingos a través de Radio Sapiens. Visiten su web, radiosapiens.es. Y nos marchamos con una frase de Nicolas Chamfort, moralista francés. Dice así: el placer puede estribar en la ilusión, pero la felicidad destaca sobre la verdad. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.